Lo que cantó no es corrido, así es como vive el hombre. Eso de rifarse el cuero, siempre que vende su merca, cuando siembra la cosecha, también cuando la transporta. Mi gente, póngase trucha, la carga ya está completa. Dólares pa' los retenes, su pasada es agua prieta. Esta carga es pa' Chicago, la siguiente es pa' Las Vegas. Mi nombre no se los digo, no quiero publicidad. Todos los de este negocio saben que soy muy formal. Mi palabra es escritura y San Judas tengo de aval. El éxito en mi negocio se lo debo yo a mi aval. Él me limpia los caminos con su corte celestial. Custodia todo lo que hago, también custodia mi hogar. A mis flores mi retoño y mi compañera amada. Se alivianan con mis tratos, también mi gente cercana. También ayudo a los pobres, creo que para eso es la lana. Este año se pone bueno, no se duerma pelo el ojo, ya está lloviendo en la sierra. Que se quite el piojo, si usted siembra yo le compro, eso es negocio redondo.